Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El respaldo del Banco Central Europeo a la moneda común ha provocado la mayor subida de la bolsa española en 2 años, aproximándose a los 6.400 puntos. A su vez, la prima de riesgo se ha relajado considerablemente hasta los 560 puntos básicos y el interés del bono ha bajado del 7%. El detonante de esta evolución favorable de los indicadores económicos españoles han sido unas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, respecto a la seguridad del euro. El Banco Central Europeo está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, eso será suficiente. Este jueves se ha firmado en la capital de Mauritania, en Nouakchott, la renovación del acuerdo de pesca con la Unión Europea que permite a un centenar de barcos europeos, muchos de ellos andaluces, faenar en el caladero mauritano. El acuerdo solo va a estar vigente durante 2 años y la Unión Europea pagará al gobierno mauritano 110 millones de euros por cada uno de ellos. La Guardia Civil continúa buscando en Córdoba a una mujer de 38 años de edad que sufre ataques epilépticos que la dejan desorientada. La búsqueda se ha centrado en las últimas horas en la ribera del río Genil, a su paso por la localidad de Benamejí, donde al parecer fue vista por un grupo de cazadores. Su familia teme que haya caído al río en un descuido. Ella iba mucho a andar también por los caminos y eso. Fue a lo mejor, como había mucha gente aquí con los perros y eso, a lo mejor fue a orinar a la vera de la orilla del río, y al llegar al río a orinar se ocurrió, ¡pum!, y le cayó. La superficie forestal calcinada en España por incendios en lo que va de año supera ya a la de 2011. A falta de contabilizar los datos de los fuegos de Tenerife o de Gerona, se han quemado 90.000 hectáreas frente a las 84.000 del año pasado, lo que supone que es el peor ejercicio desde 2002 en materia de incendio. El calor y la sequía que continúa castigando a nuestro país no ofrecen buenas perspectivas a corto y medio plazo, como pone de manifiesto Francisco Senra, ingeniero de Montes del Infoca. Todo indica que estamos en el principio de un nuevo ciclo de sequía y que ahora nos enfrentamos fácilmente a 2, 3, 4 años donde vamos a tener de nuevo más incendios, quizás no tan numerosos porque el dispositivo está ahí, pero alguno se hará grande y tendrá repercusiones importantes. Las fuerzas del régimen sirio que preside Bashar al-Assad han asesinado este jueves a más de 150 personas en varias ciudades del país. La capital, Damasco, ha sido una de las más golpeadas por las fuerzas de al-Assad en esta jornada, con cerca de medio centenar de personas fallecidas. En deporte, mal debut de la selección española en los Juegos Olímpicos de Londres. La selección de fútbol masculino ha perdido 1-0 ante Japón. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos cielos poco nubosos, excepto en las sierras del interior oriental andaluz, donde hay riesgo de lluvias débiles, vientos moderados en el estrecho y temperaturas en ligero descenso. A esta hora tenemos 19 grados en Valverde, 24 en Baena y 25 en Baza. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Familia, muy buenas noches. Muy buenas noches, de verdad. A la carta. Pues aquí estamos un día más. Es el último en julio. Estamos para concluir ya el mes. Es el último programa. Tenemos una cantidad ingente de canciones por atender, así que quiero aprovechar al máximo el tiempo disponible. Muchísimas gracias por compartir con nosotros las noches del verano, con esa dulcedumbre maravillosa, esa calurosísima acogida que tuvimos, porque si recordáis al principio del mes hacía un calor tremendo en toda Andalucía, con temperaturas de 34, incluso 35 grados por la noche. Las músicas de nuestras vidas, las sensaciones que podemos comunicar a través de ellas. ¿Qué sería de la música, o qué sería de la vida mejor sin música? Probablemente todo un error. Comenzamos inmediatamente con la producción de todos los oyentes de Canal Sur Radio a esta hora. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Así es, y además tenemos otra vía de comunicación directa, que es a través de Facebook. Tenemos ya varios amigos conectados, como es el caso de Isabel Suárez, Carmen Pruna o Vicky Fuentes. Después vamos con ellos. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Juan Antonio. Buenas noches, soy Mari, de Cádiz. Muy bien, Mari. Y mañana cumple un sobrino mío que tiene 14 años. Ajá. O sea, cumple 14 años, se llama Jesús Fuello. Bien, bien, bien. Y quisiera dedicarle la canción del Canto del Loco, ¿Eres tú o Peter Pan? Si puede ser, y la ponéis tempranito a las 12, porque se irá a la 1 así, o a las 2 a dormir, ¿vale? Gracias y feliz vacaciones, Juan Carlos. Gracias, hasta luego. Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, que hay poco que hacer. Siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide. Gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentas nada, parece que el amor me calma, me calma. Si tú te llevas mi junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, y a veces gritas hasta el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo, que no es tratar mi calma, vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé, que mi tiempo ya lo ves, que no paz es el momento de crecer. Y si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Espero que no vuelva más, que se quede tranquilito como está. Él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar la zona mala, que era hora de descansar. Que campanilla te cuide y te guarde. Maravillosa canción esta, desde luego, desde hace mucho tiempo. El Canto del Loco, desde Madrid, desde la capital de España. Dani Martín al frente. Pero tenemos mucho más. A través de Facebook, Carmen Pruna dice: buenas noches, jurado, hoy no te pido nada. Bueno, sí, que disfrutes de las vacaciones. Nos oímos y leemos en septiembre. Yo encantadísimo, Carmen, faltaría más. Y Vicky Fuentes desde Granada, que también se ha puesto en contacto con nosotros. Vicky dice, hoy en día, con tanta posibilidad a través de internet de oír música con la que puedes emocionarte o recordar, imaginar otras épocas, cuando decides oír un programa de radio es porque el locutor te transmite algo especial. Puede ser buen rollo, tranquilidad, paz y muchas otras cosas. Gracias por estas madrugadas tan especiales, Juan Antonio, y aunque sabemos que tienes un equipazo detrás, que lo tengo, gracias a Dios, tu voz es lo que nos engancha. Bueno, no es para tanto, Vicky, ¿verdad? Nos hace terminar el día con A la Carta. Desearos unas muy felices vacaciones y hasta septiembre. No nos olvides, jamás, nunca, con canciones tan maravillosas como por ejemplo esta. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Es una versión en directo de un tema espectacular. Música que le gusta a Vicky Fuente. After the love has gone. Deep inside we knew our love is true for a while. We paid no mind to the past. New love will last every night. Something right would invite us to begin the dance. Yeah. Something happened along the way. Yesterday was all we had out. Yesterday was all we had. And oh, sing it. After the love's gone. Ooh, yeah, yeah. How could you leave me on? Ooh, yeah, yeah. Why did you stay around? Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh. After the love's gone. After the love is gone. It used to be right as wrong. Used to be right. So long, never knew that what was wrong, oh, baby, wasn't right. We tried to find what we had, till sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into a baby. The Love Has Gone, una de las mejores canciones de la historia de la música, después de que el amor se haya ido. Para Vicky Fuentes desde Granada, es un amor. Mario, buenas noches, bienvenido. Aparece a través de Facebook en este momento. Dice Mario, esta noche no te voy a pedir nada. Te escribo este mensaje para desearte unas felices vacaciones y para decirte que desde este momento, tus seguidores, contamos los días que faltan para tu regreso en septiembre. Un saludo y que disfrutes de tan merecido descanso. Gracias Mario, de verdad, gracias Vicky, gracias a todos a través de Facebook y por supuesto a través de nuestro contestador que ya sabéis está activo, llamada gratuita para pedir lo que queráis. 900-844-643. Aquí tú y la música sois los auténticos protagonistas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y lo haremos hasta las 2 de la madrugada. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Juan Martín, llamo desde Antequera. Muy bien, felicidades, Juan. Felicidades por tu programa, porque desde que lo escuché la primera vez he quedado enganchado. Desearía escuchar un artista que puso no hace mucho tiempo, pues con la canción que no escucho ya desde hace bastante tiempo también. Sí, alguien sí. Cantó. Ajá. Empezaba así, quizás no pude hablar cuando te vi y que estoy convencido bien conoces. Gracias y buenas noches. Buenas noches, amigo mío. Yo creo que te refieres a Alguien Cantó de Matt Monro. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. Ya hemos disfrutado varias veces del sonido de Matt Monro. Alguien cantó. Es el Reino Unido. Cuando pedí tu amor, alguien cantó. Desde Londres, desde el Reino Unido, dedicado a la música pop desde hace muchísimos años y también continuando algunas canciones tan maravillosas como aquella Desde Rusia con Amor para la saga James Bond. Hola, buenas noches. Soy ¿Hola? Antonio Romero de Sevilla. Quisiera, por favor, a ver si me podían poner la canción de Nilsson. Creo que era el artista. La canción es Vivir. Muchas gracias. Buenas noches. Pues gracias a ti por llamarnos. No he encontrado ese Nilsson Vivir. No ha sido fácil. Seguiré buscando, no obstante. Pero, ¿qué te parece si la sustituimos por esta? Es una de las maravillosas canciones que formó parte, por ejemplo, de la banda sonora habitual de Midnight Cowboy en el 69. Everybody's talking at me. I don't hear what they're saying. Harry Nilsson. Only the echoes of my mind. Everybody talking, todo el mundo habla. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes.

hermana mía. Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Cara de Gitana con Daniel Magal, otra de las peticiones del día, uno de los artistas contemporáneos de Camilo VI y el valenciano Joan Bau en los años 70. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Todo un placer. Hola, buenas noches. Juan Antonio, quisiera que me pusiera la canción. Espera que no me acuerdo. Alma, corazón y vida, de los Panchos. Muchas gracias. Bésame, bésame mucho. A ver si me lo puedes poner esta noche. La quiero dedicar a mi marido, que es su cumpleaños. Cuando estábamos novios me la dedicaba a él muchas veces. Me trae muy buenos recuerdos. El programa me da mucha pena que se acabe, pero si Dios quiere en septiembre estaré para escucharlo, porque lo escucho todas las noches. Hasta que acaba. Enhorabuena. Muchas gracias. Soy María José, la muñeca. Estoy aquí de vacaciones y estoy en contacto las noches con vuestro programa. Soy fantástico. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. Besos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré. Besos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón, mi vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré que yo me enamoré. De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola Juan Antonio, soy Mari de Almería. Quiero que paséis feliz verano y quisiera pedir de Julio Iglesias o bien La Carretera o bien Caballo Viejo. Me gustan las dos. Es que no escucho apenas ninguna de Julio Iglesias, que tiene muy, muy buenas canciones. Bueno, espero que venga pronto septiembre. No, no, no, claro que no. Y que lo paséis bien, gracias. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, Julio Iglesias suena con frecuencia aquí en Canal Sur Radio, en esta la carta que continúa adelante. Dos vías de comunicación directísimas. Nuestro programa, el contestador, llamada gratuita 900-844-643 y también a través de Facebook. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Manuel Valle. Dice, hola Juan Antonio, veo lo difícil que supone agradarnos a todos. No lo sabéis cuánto porque es que tenemos muy poco tiempo y son... De verdad, cientos de llamadas, ¿eh?, cada semana. Cada uno pide una canción y cantante que quizá estén fuera del alcance de ese maravilloso equipo o solicita una canción de Valen. Sí, Manuel, es, efectivamente Valen lo pediste, pero es que había sonado y no hacía demasiado tiempo. Si os resulta muy laborioso localizarlo, tengo deseos de escuchar a Dani Daniel, Viento de Otoño, o al inolvidable Nat King Cole con cualquier tema. Gracias y buenas vacaciones. Se puede ser a partir de la 1 de la noche. Saludos. Pues ya te digo, Manuel, ya pusimos en su momento a Valen precisamente con esa canción que tú dices. Y que... ¿Qué te parece si disfrutamos de un tema maravilloso de Nat King Cole? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Nat King Cole vuelve con Unforgettable. Inolvidable. Canal Sur Radio. Música, vida, sueños, comunicación hasta las 2 de la mañana. Unforgettable. Esto es música. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Nat King Cole, Unforgettable. Músicas absolutamente inolvidables. Buenas noches. Hola. Juan Antonio, me encanta tu programa. Muchas noches me quedo dormida ya sobre las 1 o 1:30. Y hasta esa hora pues me encanta. Has comentado en alguna ocasión que quieres que digamos porque elegimos la canción, ¿no? Sí. Y claro, yo te lo voy a comentar. Me gustaría que se pudiera hacer una de Pablo Milanés. Bueno, una, te voy a comentar tres y cualquiera de las que puedas encontrar. De qué callada manera, creo que es de un cantautor, de un escritor, Nicolás Guillén, o Para vivir, o Palabras para Julia. Las tres me encanta y la pido porque me trae unos recuerdos de otra época muy diferente a la que vivimos actualmente, ¿no? No porque ahora sea mala para mí, pero en aquel momento era diferente, ¿no? Era muy joven y con mucho amor, ¿no? Dentro de mí, muy enamorada, digamos, ¿no? Entonces, pues me gustaría escuchar una de las tres canciones. Muchas gracias. Animo a la gente a que llame para pedir su música porque es una obra maravillosa. Bien. Y si me la pudieras poner de 12 a 12:30, 1 menos cuarto, porque muchos días me quedo dormida. Porque ya estoy tan embulla, ¿no? Dentro de la música que pones que me quedo dormida. Claro. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Un saludo. A ti siempre. Bueno, pues mira, vamos a escuchar, si te parece bien, Para vivir, con este músico cubano que nació en Bayamo, una de las ciudades de la isla caribeña. El Cuarteto del Rey y los Bucaneros fueron los dos primeros grupos en los que trabajó este creador, este narrador de sueños. Muchas veces te dije

enseña a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí soy yo, abriéndote mi corazón, llenando mueve montañas, el sentimiento más intenso que jamás se haya disfrutado o denostado, eso ya depende de cómo te vaya la historia. Bienvenidos y muy buenas noches, estamos en directo, estamos a 14 minutos exactamente, casi 13 minutos de la 1 en punto de la madrugada, de esa pausa que hacemos para las noticias que nos traerá desde los servicios informativos de Canal Sur Radio, Manuel Vicente. Esto sigue siendo La Carta. Bien a través de Facebook, bien a través de nuestro contestador automático. Llamada gratuita 900-844-643. En Facebook, Manuel Valle dice: hola Juan Antonio, veo lo difícil que supone agradarnos a todos, ya que cada uno pide una canción y cantante que quizás estén fuera del alcance de ese maravilloso equipo. Os pedí una canción de Valen, pero se resulta muy laborioso el localizarlo. Tengo deseos de escuchar a Dani Daniel. Bueno, ya hablamos de Nat King Cole hace un instante. También Francisco Gustavo Rodríguez nos decía: buenas noches, soy Paco desde Málaga y me gustaría escuchar un dueto de Rod Stewart con Amy Bell. La canción se llama I Don't Want Told About It, no quiero hablar sobre ello. Y puestos a pedir también de Rod, Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Muchas gracias. Como postdata dice que sería conveniente que las peticiones de las canciones digáis el día que se pidieron para tener un cálculo del tiempo que tenemos que esperar. Gracias de nuevo. Bueno, eso es muy difícil, Francisco. No es fácil y eso no lo podemos hacer, ya quisiéramos. Son muchas canciones y vamos haciendo lo que podamos, según si la hemos encontrado, si no, si está disponible. En fin, hay muchas variables y tratamos de conjugarlas todas para que se emitan a la mayor brevedad, pero eso es muy difícil, absolutamente imposible. Bueno, Francisco, las canciones que pides no las tengo en este momento, pero si quieres, puedo procurarte una maravillosa versión que Rod Stewart, que es el rubio de oro hace años, el mismo de ¿Crees que soy sexy?, hizo de una canción tan impresionante como Te tengo bajo mi piel. I've got you under my skin. Rod Stewart, Canal Sur Radio. Bonita, muy bonita. Under my skin. Me gusta estar cerca de ti. I've got you. Tanto como para tenerte debajo. Deep in the heart of me. Debajo de mi piel. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. To give in, I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist? I begin, 'cause I've got you under my skin. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches. Soy Mari Carmen. Me gustaría ver si me podrían poner la canción de Jennifer Ross, Si tú eres mi hombre. Y hacer posible en español. Muchísimas gracias. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos fieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se thank you. Jennifer Warnes en la versión original de este clásico. Desde Seattle, en los Estados Unidos al norte, ya prácticamente en Canadá. Es uno de sus viejos éxitos, lo fue, del que se han hecho varias versiones en español, como es el caso. Vamos con el Facebook inmediatamente. Jesús Bulnes dice: hola, alacarteños. Sé que se acaba el programa hasta septiembre y estaba por decidirme a pedir una canción. Ya sé que la cantidad de peticiones que por suerte hay, en fin, no me enrollo más, que en el arte de pedir está el arte de no dar. Es broma, hoy pediré algo de un cantante andaluz que hace tiempo que le he perdido la pista. Jesús, por cierto, buen y viejo amigo mío. Y es que no hay nada mejor que las buenas sensaciones, los buenos sentimientos, el buen rollito, las buenas canciones y la buena gente para arrancar cada uno de los días, que ya bastante tenemos. Estamos hablando exactamente desde Sevilla, de Alejandro Vega. Para empezar el día te necesito, para pintarlo todo de algo bonito. Bonita, muy bonita canción, sí, señor. Iluminas con soles impertinentes, los colores que siempre son diferentes. Se puede empezar mejor el día. Si echa a rodar la vida como ya empieza. Alejandro Vega, bueno, yo soy Jesús, que esta no es exactamente la canción que me habéis pedido. Yo no soy poeta. Que venga y pasáoslo bien en las vacaciones, hartaros de espetos, ya que será yo con sus jarretas de cervecita fresca. Bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿eh, Jesús? Haremos lo que podamos. Alejandro Vega, con muchas y buenas canciones. Quisiera ser rayo de sol para acariciarte, volverme claro de luna para poder acunarte. Bonito, bonito. Como agüita fresca y en esos labios quedarme para volver a besarte. No hay nada mejor que un buen beso. Alejandro Vega y otro de sus canciones. Y hubo alguien que es precisamente Jesús, la que hemos escogido para escucharla contigo a segundos de la una. Después, en nuestra próxima hora, volveremos con él, con Alejandro Vega. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Parece que yo te hice falta de más. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El gobierno andaluz ha aprobado un plan de choque contra el desempleo que prevé la creación de 11.000 nuevos puestos de trabajo en Andalucía con una inversión de 200 millones de euros. Los destinatarios serán sobre todo las mujeres y los parados de larga duración. La medida incluye una ampliación del plan orientación laboral, el fomento del denominado empleo verde y ayudas a la rehabilitación de viviendas. El consejero de Economía, Antonio Ávila, espera que los trámites puedan iniciarse cuanto antes. Va a depender de lo que sea cada una de las actuaciones. Las posibilidades en el ámbito de rehabilitación de viviendas pues deben de ser bastante, bastante inmediatas. Y las del plan Ola, pues por supuesto también. Las forestales, pues no me atrevo en este momento a poder decirles si va a ser durante el mismo mes de septiembre o va a haber que esperar a intervenir en invierno. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido este jueves con los secretarios generales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho. La reunión, que ha sido el primer encuentro desde que Rajoy llegó al poder, ha tenido lugar a raíz de la entrevista que ambos líderes tuvieron hace pocos días de forma confidencial con la canciller alemana Angela Merkel. La Fiscalía Superior de Andalucía aprecia indicios de delito de estafa en las participaciones preferentes, informa Diego García. El fiscal superior Jesús García Calderón cree que podría haber delito o estafa en la gestión que bancos y cajas han hecho de las participaciones preferentes. En ese sentido, atribuye a las entidades de crédito posible responsabilidad, por lo que entiende es una práctica totalmente abusiva, expresamente prohibida y contraria al ordenamiento jurídico. La fiscalía pone el acento en el hecho de que este producto se haya vendido a personas con un perfil inversor de poco riesgo y de escasos o nulos conocimientos financieros y aprovechando una relación de confianza. La fiscalía superior ha remitido un decreto al defensor del pueblo que hace unos días pidió al Ministerio Público que abriera una investigación sobre este tema. El defensor del pueblo acusa a las entidades de abusar de sus clientes y aprovecharse de su desconocimiento para obtener unos ingresos con promesas de unas ventajas que finalmente no se han cumplido. Hoy se abre al público de nuevo el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada tras un profundo trabajo de restauración. El acto de inauguración al que está previsto que acuda el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pondrá al descubierto la nueva solería de mármol que recupera su imagen histórica. Se ha reorganizado el recorrido de la visita por la Alhambra para que el turista tenga ahora la posibilidad de contemplarlo desde nuevos puntos de vista y apreciar mejor la labor de restauración. María del Mar Villafranca es directora del Patronato de la Alhambra. Hasta ahora el Patio de los Leones solamente se podía ver en su perímetro. Precisamente lo que estamos haciendo es medir la forma de poder circular por el patio para permitir que la gente pueda apreciar más cerca la intervención de los leones, su calidad, la calidad del mármol, pero no solamente la fuente en sí, sino también en la sala de los reyes. En deporte, los Juegos Olímpicos de Londres comienzan hoy de forma oficial, aunque las competiciones ya se han iniciado. La selección española de fútbol ha debutado con derrota por 1-0 ante Japón. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos cielos poco nubosos, excepto en las sierras del interior oriental, donde hay riesgo de lluvias débiles, vientos moderados en el estrecho y temperaturas en ligero descenso. A esta hora tenemos 14 grados en Guadix, 21 en Cantillana y 19 en Algodonales. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. ...35.000 asistentes... ...1.600.000 espectadores... ...por Canal Sur Televisión... ...estas son las cifras de la gran fiesta del Fiesta de Cádiz... ...Sergio Dalma, buenas noches... ...¿Qué tal, buenas noches... ...¿cómo lo llevas?... ...bien, feliz de estar en esta tierra... ...yo creo que os habéis equivocado... ...esto no es una fiesta, es un fiestón... ...Canal Sur Radio... ...y Canal Fiesta Radio... ...te da las gracias... ...y recuerda... ...la fiesta continúa... ...45.000 personas que se dice... ...que se dice para antes, sí señor. A la carta. Exitazo de Canal Fiesta Radio... ...la emisora musical de esta empresa. Estamos... ...la emisora que están escuchando en este momento... ...Canal Sur Radio... ...la musical Canal Fiesta Radio... ...y la de servicio público... ...con todas las noticias al instante... Radio Andalucía Información. Unos cuantos años que he estado yo en Canal Fiesta. Vamos, que yo sé de lo que van las fiestas del Fiesta. Un poquito nada más. 45.000 personas. Y ya fue un exitazo lo que hicimos hace algunos años. Mis colegas del Canal Fiesta son todos para comérselos. Qué buen trabajo llevan haciendo tantos años. Bienvenidos, esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Llegamos hasta las 2 en punto de la madrugada. Este es el último programa. Esta es nuestra última hora. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Vamos ya. Directamente. Búscame. Jesús, aquí tienes otra de las canciones. Lo tenemos prometido desde la hora previa. De un viejo amigo. Desde Sevilla. Alejandro Vega. Búscame. Que me encuentro perdido. Bonito. Muy bonito. Sálvame. Y muéstrame la aurora. Canciones para decirte te quiero. Ábreme. Vamos. Estos ojos dormidos. Haz de sol en mi mundo a la sombra. Quiéreme como si fuera un niño. El agua de mi río, haz de luna reflejada en mis olas. Y bébete el agua de mi río, haz de luna reflejada en mis olas. Qué bonito si ocurriera todo así y pasar enamorado el mes de abril. paseando por el parque al que dejé tanto de mí. Callecitas perfumadas de jazmín con un cielo casi teñido de añil. Escribir poemas que ya siempre serán para ti. Serán para ti. Serán para... Háblame muy bajito al oído. Cúbreme si la lluvia me moja. Cúbreme, Rosy. Tápame si algo me da frío. Bésame con tus labios mi boca. Bésame allá. Quiéreme como si fuera un niño. Huéleme como huele la rosa y bébete el agua de mi río. Haz de luna reflejada en mis olas y bébete el agua de mi río. Haz de luna reflejada en mis olas. Qué bonito si ocurriera todo así y pasar enamorado el mes de abril paseando por el parque al que dejé de mí, tanto de mí. Callecitas perfumadas de jazmín con un cielo casi teñido de añil. Escribir poemas que ya siempre serán para ti. Alejandro Vega y una de sus maravillosas canciones, Búscame, búscame por favor, lo necesito. Músico de Xalaura. Xalaura, un grupo de Sevilla, que suelen defender temas próximos a la llamada fusión flamenca. El compositor de ¿Dónde voy sin ti? Para Javi, Juan de y Kiko, los tres miembros de Los Caños. Alejandro Vega y su música. Varias canciones las que nos ayudaron a concluir la hora previa y esta, Búscame, para arrancar la nueva. Es la 1:10. Serán para ti. En directo estamos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, soy Paqui de Villa del Río y quiero escuchar la canción de Le llamaban Charlie de Santa Bárbara. Me recuerda mucho porque llevo ya 30 años casada y más 7 de novio. Y fue la primera canción que bailé con mi novio. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Le llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie y sus ángeles. Temblorosa y perdida, casi sin vida. Santa Bárbara. Se sintió sola y vendida. No es un estreno internacional, ni mucho menos. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas. Pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza. Y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Yo te salvé de tu destino. Carly con Santa Bárbara. Yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Canal Sur Radio a la carta. Cherry. Santa Bárbara. Mario Balaguer, el guitarrista solista, Alberto López en la batería y Enrique Milián, el encargado de la guitarra rítmica. Un grupo que formaron estos tres instrumentistas procedentes de una banda previa llamada Época. Hace mucho tiempo de todo aquello. A través de Facebook, comunicación directa con nuestro programa y también con nuestro contestador automático de llamada gratuita 900-844-643. Hola, buenas noches. Juan Antonio, buenas soy Pepe noches. Romero otra vez. Hola, Pepe. Oye, me gustaría escuchar, hace tiempo no lo escucho, a Tom Jones con la canción de Laila. A ver si pudieras ponérmela. Venga, buenas noches. Buenas noches, amigo mío. Hasta luego. Esto está hecho ahora mismo. ¿A qué es esta? Tom Jones. Canal Sur Radio a la carta. Rozando la 1:15 en Andalucía. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Baila con Tom Jones. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Tenemos el mejor equipo de producción que pueda imaginarse, que pueda soñarse. Todos los oyentes de A la Carta en Canal Sur Radio. Thomas Jones Woodward, el nombre de Tom Jones, el auténtico de Pontypridd, Gales. Allí nació, formó su primer trío al tiempo que trabajaba en el club de Tommy Scott. Una banda llamada The Senators. Era 1963. Debutó como solista solo un año más tarde, protagonizando en Londres su propio show de televisión, show de variedades. A la carta, con Juan Antonio Jurado. A la 1:17, más llamadas. Soy Blas González. Hola, Blas, ¿qué tal? Te llamo de Coria del Río. Muy bien, Sevilla. La canción que yo lo escuché en la fiesta de Blas. Ah, en tu fiesta. En la fiesta de Blas. Vale, y vale. Se la voy a dedicar a tu Andalucía. Haces muy y bien. Y tú, como te vas de vacaciones también, Juan Antonio. Sí. Pues venga, pues para ti también. En hora y cuarto me venga. Venga, hasta un abrazo. Blas. Adiós. Adiós. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Vaya fiestón. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas. Como testigo de nuestra cita, más bonita que nunca entre la gente vendrás a mí. Te diré que te quiero y al brindar con champán nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas. ¿Cuántas copas de más? En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. Con unas cuantas copitas de más, con este Fórmula Quinta, un quinteto catalán, el mismo origen de grupos como los Irex de aquellos años. Los Fórmula Quinta alcanzaron su mayor éxito con Eva María, una canción próxima en el tiempo a la escoba, o esta que estábamos escuchando, en la fiesta de Blas. Canal Sur Radio, 900-844-643. Esto es A la Carta. También dispuestos a comunicar contigo a través de Facebook. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Eso es precisamente lo que hacemos cada madrugada hasta las 2. Hoy el último programa de esta mini temporada de verano, aunque volveremos el próximo mes de septiembre. Hola, buenas noches. Juan Antonio, soy Hola. Lola. Hola, mira, quería, principio quería decirte que estoy encantada de que volvamos a estar unidos otra vez en septiembre, quisiera que me pusierais una canción de Miguel Ríos, el himno de la alegría. Sí, señor. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Escucha, hermano, la canción de la A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, en ello estamos. Qué bonita canción, ¿eh? Maravillosa. Fue un momento en el que Miguel Ríos se alejó del rock durante algunos años para experimentar con canciones más románticas. Así, en 1969 grabó este Himno a la Alegría, una versión del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven que aparecería rápidamente en las listas de éxito y que le abriría definitivamente las puertas del mercado internacional. Así triunfó en países como Holanda, Francia, Suecia, Alemania e incluso en los Estados Unidos con esa canción inolvidable. Hay más. Hola. Hola. Mira, buenas vacaciones. Gracias. Bueno, te voy a decir, mira, a ver si me puedes encontrar la canción de Gloria Lasso que se llama La Noticia. Me parece que es esa. No que hace no muchísimo tiempo que no se escucha, ¿no? Ya, ya, es que no me acuerdo si es La Noticia, pero ya. Yo creo que sí. Si la encuentra, pues me la pone, si no, pues... Otra más, ¿no? Para septiembre. Bueno. Gracias, adiós. De nada. Bueno, pues mira, vamos con una canción de Gloria Lasso, que probablemente sea la más conocida de todas las que esta mujer ha publicado. No sé si es La Noticia, creo que no. Ahí estamos. Ahí estamos de luna de miel a estas horas. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Luna de miel con Gloria Lasso. Desde Cataluña. Luna de miel. Ya, pues ahí queda eso. Gloria Lasso, catalana, pero también es cierto que vivió mucho tiempo en México. Una intérprete que llegó a especializarse en temas suaves. El terreno de las baladas era el espacio donde se desenvolvía de manera muy natural, hábilmente, perfectamente, con la sutileza y el talento necesario para convertirse en estrella del género. Lo de las noticias no lo sé exactamente a qué se refería. Aquí estaba Luna de Miel y Canastos, que fue uno de sus viejos éxitos hace muchos años. Más llamadas. Juan Antonio, hola. Buenas noches. Mira, me llamo Ismael, tengo que ser un pueblo de Badajoz. Sí. Quisiera escuchar Oh Mami Blue de Demi Russo y si puede ser también la del Final de Verano de Dúo Irónico. Muchas gracias y gracias por el programa. Hasta luego. Venga, hasta luego. Lo que pasa, amigo, es que la pusimos ayer, ¿eh? Pusimos tu llamada y también la canción de Demis Rusos, que además era una versión en directo grabada ¿desde dónde? Desde Río de Janeiro, creo, desde Brasil, en cualquier caso. O sea que el tema sonó ayer, pero por lo que sea, no lo has escuchado. ¿Qué tal, Juan Antonio? Soy Juanma, que casi siempre interactúa en Facebook pidiendo canciones y cosillas. Sí. Y bueno, hoy en este último programa de la temporada, como no estoy en ese medio, en Facebook, pues me dije, voy a llamar y quería pedirte el tema de Chuck Mangione, Feel So Good. Bonito, que bonito. Es lo que casi siempre se siente uno en buena compañía o en vacaciones. Sí, se siente uno muy bien. Sí, que lo... Y quería dedicártela a ti, a tu equipo y a los oyentes, en especial a Cristian, Antonio, Cuervo, Antonio Madrid, a Vicky, Mario, todos a la Carteños. Un saludo y recita un poco, hombre. Y me encanta eso. Un saludo a ti también, como ya he dicho, y feliz vuelta en septiembre y también para hoy el País de los Sueños. Un saludo. Bueno, estupendo, el País de los Sueños, que ya volverá a antena, ¿eh? Me queda poco ya, ya cuando llegue septiembre, octubre, más o menos. Oye, amigo, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Encantadísimo. Antonio Miguel también a través de Facebook dice, Juan Antonio, por favor, dime el grupo y el título del tema de cabecera del programa. Pues mira, Antonio Miguel, en cuanto lo sepa lo digo, pero es que no estoy seguro, creo que es música que nosotros en la radio llamamos de librería. Es una sintonía que tenemos por ahí, pero de todas formas lo tengo que preguntar y tengo que saber de qué se trata. Si es posible, no tengo problemas en decírtelo. Feel so good. No hay nada mejor que sentirse bien, en buena compañía, a una buena hora. En este momento se escucha la radio. Chuck Mangione y una canción fantástica. Tiene la esencia, tiene el secreto de la buena música, la que no pierde sus maneras, sus formas, sus líneas, a pesar del paso de los años. Canal Sur Radio. Esto es La Carta. Hasta las 2 de la madrugada, con muchas más canciones que tenemos pendientes. La mejor música de nuestra vida. Thank you. Good, sintiéndonos muy, muy, muy bien. Don Chapman Guione, de Rochester, en el estado de Nueva York, toca el fliscorno, la trompeta, y fue músico de los míticos Jazz Messengers de Art Blakey. También grabó de forma esporádica junto a su hermano mayor, Gab Mangione, bajo el nombre de Jazz Brothers en Riverside, y una gran aventura neoyorquina que llegaría 5 años después con Maynard Ferguson, otro gran maestro de la trompeta. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Soy yo otra vez. Dime, dime. ¿Cómo se llama? Que anoche te pedí Puerto Limón, pero que sí, no sabía el nombre, sí. Pero ahí un chico dijo que era de Los Iracundos, y ya sé que es Los Iracundos. Y bueno, si no puedes ponerme Puerto Limón, entonces compláceme con una canción de Ana Gabriel. Tú lo decidiste. Empieza así como, ¿cómo se llama? Bueno, tú ya con el nombre de Ana Gabriel, pues ya lo sabes, ¿no? Pero te voy a cantar un poquitito nomás. Venga. Dice, si fuiste, ni siquiera despedirte. Ole, ole, ole. Dijiste, ya después me buscará. Mira, te fallaron los deseos, porque al fin de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Bueno, solamente, ¿verdad? Y si puedes, y si no, pues... Oye, que bien cantas, ¿eh? Te agradezco mucho, porque sabes que desde que escuché este programa, como a los 3 días de que habías empezado, pues allí me quedo, porque yo no soy de acá, yo no soy de España, entonces estar solo, uno sin su familia... Estaba muy triste, pero ahora pues me vengo durmiendo ahí como a las 2:30 y ya pues estoy muy contenta y te espero en septiembre. Buenas noches, que Dios te bendiga. Venga, buenas noches, un beso muy fuerte. Yo te complazco con lo que tú quieras. Ahí lo tienes. Tú lo decidiste. 2:20 en Andalucía, Ana Gabriel, Canal Sur Radio. Que me gusta. ¿Cómo disfruto? Esto sí que es vida, estando tan cerca de ti ahora. Con la mejor música siempre. Te fuiste sin siquiera despedirte. Pensaste, ya después me buscarás. Ana Gabriel. Pues mira, te fallaron tus deseos. Y al final de cuentas, fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve. Cosas de los dos, nunca tú debiste decidirlo. Pues mira, ya aprendiste la lección. Y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. decidirlo. Pues mira, ya aprendiste la lección. Decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Canal Sur Radio, la carta. 1:43, 17 minutos para el final, para el último programa que está a punto de concluir. Tenemos muchísimas llamadas pendientes, de verdad hacemos lo que podemos. Nos encanta contar con vosotros. Ahí las tenemos, ¿eh? O sea que si no salen ahora, yo intentaré por todos los medios que yo cuando regresemos, pues salgan a antena. Antonio Miguel Guerrero Villascusa dice: ok, monstruo, esperaré. Si lo escribes en el muro, mejor que mi inglés es de los montes. Está bien, hombre. Eso se refiere a esta canción que estamos escuchando, nuestra cabecera, nuestra sintonía. Yo tengo que decirle de quién es, ya te lo comentaré. Después vamos con la música de los Steely Dan, que también nos la pedía uno de nuestros amigos a través de Facebook, Miguel Ángel, que es increíble. Miguel Ángel no para un momento, es un tipo que está en todas partes y además resuelve rápidamente. Dice: el problema del tema que pide esta mujer, hablamos de Gloria Lasso, es que es una intérprete con una amplísima discografía y seguro que en algún tema dice eso de la noticia. Sí, efectivamente, Miguel Ángel, así nosotros buscamos muchas de las canciones, no creas, que van apareciendo aquí. Por eso digo que es muy difícil a veces encontrar el tema porque no coincide el título con el que nos dicen o el intérprete y demás. Bien, dice: por cierto, en la banda sonora de la peli francesa El Skylab, que se estrena mañana y está ambientada en la Francia del 79, Gloria Lasso canta la versión en francés del clásico de la canción italiana Chiquillo, que grabó hace poco Manuel Amaya. Aframencada, saludos. Saludos para ti, mi querido amigo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y además estoy encantado de hacerlo. Hola, buenas noches. Soy José Romero, de Granada. Antonio, buenas noches. Dime, buenas noches, hombre. Oye, acabo de escuchar a Xavier Cugat y me ha venido a la memoria otro director de música, pero un poco más lento, se llamaba Agustín Lara. Sí, hombre. Tenía una canción muy bonita que yo de niño la escuchaba y me gustaba, ¿sí? Y hace ya que no la escucho un tiempo. Se llamaba Solamente una vez, creo que era. Solamente una vez se llama en la vida o algo así. Y de Agustín Lara, era un buen director también. Pues si me la puedes poner y la encuentras, te lo agradezco. Así es que buenas noches, que seáis muy felices. Hasta luego. Lo mismo te digo, amigo mío. Pues aquí la tienes, efectivamente, de Agustín Lara. Solamente una vez amé en la vida. Una o dos. No se ama mucho más. El corazón cuando se entrega de verdad, queda poco espacio para más solamente gente. Solamente una vez. La música de nuestra vida. Amé en la vida. Bonito, bonito. Canal solamente Radio. Una vez y nada más. Ahí la tienes, espero que te guste, amigo mío. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi corazón. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Soy Antonio. La verdad es que no se podía esperar de otra persona otro programa como este, como eres tú, Juan Antonio Jurado. Te pido la canción Las hojas muertas de Tom Jones. Bonita. Para cuando te venga bien. Si puedes esta noche, mejor. Un abrazo de tu amigo Antonio, de Cama. Venga, Antonio, de Cama, buen sitio, torero sobre todas las cosas. Mira, como Tom Jones lo hemos escuchado, tengo una versión que creo que te va a gustar de esas hojas de otoño. La de Jacinta. Je voudrais tant bonito. Que tu te souviennes. Suave. Des jours où nous étions amis. A 10 minutos de las vacaciones, amigo. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil. Plus brûlant qu'aujourd'hui, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Les pas amants désunis. De Jacinta de Alton Leaves, Hojas de Otoño. Menos de 4 minutos para las 2, que nos vamos, que esto se acaba. La intérprete, la que estamos escuchando, dedicada al jazz y a los estándares como este de la música pop tradicional. Nació en Singapur y durante los últimos años se ha transformado en una de las cantantes más expresivas, melódicas y elegantes del estilo. En lo que respecta a las nuevas generaciones de artistas que debutaron al final del siglo XX. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. ¿Tendremos tiempo para escuchar a José Luis Perales? Vamos a ver si es así o no. Hola, soy Cristóbal de Málaga. Os escucho y vaya pedazo de programa. Quisiera ver si hubiera ido a ver el velero de José Luis Perales, que me recuerda a mis buenos tiempos. Muchas gracias y felicidades por el programa. Venga, hasta luego. Berberero no lo conozco, no me suena nada, pero esta sí, ¿eh? Se fue de berberero a velero. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Velero Libertad, 3 minutos para las 2. Una camisa, un pantalón,